El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy nos vamos a presentar, que no siempre lo hacemos, somos Cherra y Josean, y además de saludar a la audiencia topa, hoy vamos a hacer un saludo especial a los oyentes de Radio Almaina de Granada, que bueno, pues a partir de esta semana van a escuchar también Hijos del Agobio en diferido. Bravo. Así que vamos a empezar hoy para comenzar el año 2014 y para comenzar esta esta andadura, para saludar a los oyentes de Radio Almaina de Granada, vamos a empezar con un especial de los Clash. Hoy Radio Topo, Hijos del Agobio, va a ser Radio Clash. Una de las bandas icónicas del punk del 77 londinense, que bueno, pues el año pasado editó una caja con todos sus discos titulada Sound System y un recopilatorio que se titulaba Hits Back, algo así como los Clash golpean de nuevo o golpean en el culo, también podía ser ahí un juego de palabras, y que bueno, pues suena estupendamente ese recopilatorio remasterizado, y vamos a aprovechar la circunstancia que nos regalaron estas navidades para disfrutar una vez más con los Clash aquí en Hijos del Agobio. Además, está bien empezar el año guerreros, que hoy más que nunca, eso, el mensaje de los Clash está más vivo que nunca. Y como ellos mismos se definieron en su tiempo en una entrevista, decía nosotros que la gente debe saber que nosotros somos antifascistas, somos antiviolentos, somos antirracistas y somos procreativos. Estamos contra la ignorancia. En fin, podían tener un programa en Radio Topo perfectamente. Así que hoy tenemos la música de los Clash, pero también tenemos más cositas. Empezamos como siempre con el Última Hora. Última hora. Y la verdad es que esta semana, para recuperar nuestra última hora, vamos, lo hemos tenido bastante fácil. no podíamos elegir otra noticia que la reimputación de la infanta. El juez instructor del caso NOS, José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El titular del juzgado número 3 de Palma ha comunicado la imputación de la hija menor del rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto NOS que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarín. Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina. Cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013, suspendió poco después la citación al presentar la Fiscalía Anticorrupción un recurso ante la Audiencia Provincial. Castro imputó por primera vez a doña Cristina al apreciar hasta 14 indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por su marido Iñaki Urdangarín y el ex socio de este, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del Instituto NOS, entidad que es investigada por el desvío de fondos públicos por más de 6 millones de euros. La audiencia dejó sin efecto la imputación, pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizon, de la que es propietaria al 50% junto a su esposo. A partir de ahí, el juez inició una prolija investigación de la que se ha derivado la imputación de la duquesa de Palma, a la que se habían opuesto tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarín, Diego Torres y la propia infanta. Bueno, y parece que esta vez sí que va a acabar sentada delante del juez la infanta, aunque nos tememos que no va a pasar de ahí. Y bueno, esta misma tarde ya están la línea defensiva de los abogados defensores de la infanta, pues hablando de eso, de que ella lo ha hecho todo por amor, que confiaba en su pareja, así que le ha dado ya una patada a Urdangarín y que se hunda él, pero no sé si le valdrá. Yo creo que también ella confía en que su papá, el rey, sea su hada madrina. Mira, Cristina, se acabó el chollo, esto te lo comes tú. El juez ha pedido tu imputación por culpa de este ratón. Ni ropa cara, ni joyas buenas, que el oro cuesta un pastón. En nuestra familia siempre hay unión, hasta que cae un marrón. Tu cara dura, sí, Iñaki me suda, mu. Tu cuento, princesa, ya terminó y nunca serás como yo. Ojo a Felipe, no le salpiques, él es nuestra salvación. Aquí lo que importa es que mande un borbón. Vividi borboni, vividi borboni, vividi babi borbón. Hay que ver la chorrada que he tenido que cantar para decirte que te pires. Pero papá. Me bajo al bar. Me bajo al bar. ¡Ay! ¡Iñaki! Oye, voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peña Fiel. ¿Me oyes? Con honda satisfacción. Yo no quiero ser súbdito de ninguna monarquía. Y aún menos impuesta la fuerza por los tiranos de siempre. Mira, la Guardia Real ya tiene un nuevo himno para desfilar. ¡Muerto los borbones! Os presento a la familia con más cocainómanos. Bueno, y yo creo que nos dará para más últimas horas esta imputación y el juicio a Urdangarín y la infanta Cristina. Presupuestos reales. La semana que era la semana de los reyes magos y encima el cumpleaños del rey y que le saquen estas cosas, de verdad, es que son crueles los jueces, pero sí, sí. A más no poder. La república será fea como la infanta Elena, si es capitalista y no sirve a la clase obrera. Bueno, y para cerrar el bloque ya de última hora, vamos a aprovechar para escuchar una banda de Portland, de Thimbleweed, que, bueno, hacen un rock suave y que destacan porque todas sus canciones tienen un hilo argumental. Y es el caso de esta canción, de Infanta, que nos habla, pues eso, de una jovencita que va a casarse con el rey. Se merece el cielo, le da náuseas constantes. Here she comes in her palanquin on the back of an elephant on a bed made of linen and sequins and silk, all astride on her father's line with the king and his concubines and her nurse with her pitchers of liquors and milk. Y vamos a empezar con Radio Clash, con este especial de los Clash, y como ellos mismos cantaban, en 1976, London estaba ardiendo, London is burning. Y es que entonces era una ciudad diferente, más gris, más, bueno, todavía dependiente de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y como nación, Gran Bretaña estaba al borde de la bancarrota. El gobierno de izquierdas que había entonces estaba, desahuciado y daría paso a los años de la Thatcher. Y las tensiones entre la policía y los inmigrantes estaban en su punto más álgido en la capital. Y en agosto de un largo y caluroso verano estallaron las llamas y los disturbios en el carnaval de Notting Hill. Este carnaval anual, bastante divertido y colorido, que ese año 1976 en el London, London, en el oeste de Londres, acabó en riot, acabó en disturbios, y varios de los que fueron luego componentes de Clash estaban allí tirando ladrillos, entre ellos Paul Simonon y Joe Strummer. Además parece que por allí también vivía Sid Vicious y que estaban ahí, estuvo allí con ellos tomándose algo en un pub y luego volvieron otra vez a los disturbios. En fin, esos disturbios que a veces, bueno, que de vez en cuando en verano ocurren en Inglaterra. La noche anterior la banda, los Clash, habían actuado con los Sex Pistols en un cinema, bueno, Screen on the Green Cinema en el norte de Londres, en una de esas tempranas noches de bandas punkies, porque estaban ahí comenzando tanto los Sex Pistols como los Clash, y bueno, y que empezarían después a extenderse por todo el mundo, ¿no? En fin, la opinión que había entonces de ellos, incluso revistas como New Musical Express, que eran un poco los más de los que estaban un poco más al tanto de lo que iba saliendo, decían que, bueno, que eran, los describía como un tipo de banda de garaje, de rock de garaje, que debería volver al garaje donde habían salido con el motor en marcha. Así que bueno, voy a escuchar una primera canción del primer disco de los Clash de 1977, ese White Riot, inspirada en aquellos disturbios de agosto de 1976 en Londres. White Riot. White Riot, que vamos a escuchar hoy de este especial de los Clash, y vamos a hacerlo, que se me olvidó decirlo antes, a la antigua. O sea, hoy estamos con el libreto del disco y sin ninguna información más, como antes de que existiese internet, vamos. Y bueno, los Clash, como dice el libreto del disco, pues en los años siguientes, 10 años, bueno, del 76 al 86 o un poquito antes, en 7 años desarrollarían toda su carrera y desde, bueno, pues desde sus comienzos como fiera banda de punk, pues pasarían a ser una de las bandas de rock más icónicas de su era y símbolo de la protesta inteligente y la rebelión con estilo. Pero también, como vamos a ir descubriendo, no solo como punky, sino pues eso, como pioneros en mezclar esa música, mezclar el rock con otros estilos también, como el reggae, el dub, el funk, el jazz, el hip hop, y bueno, pues y de ser abiertos también musicalmente. Que no todas las bandas punky lo eran, desde luego. Vamos a ir repasando sus discos y desde que sus comienzos en junio de 1976 y los comienzos fueron pues bueno, pues dos amigos de la escuela, Paul Simonon, el bajista, y Mick Jones, el guitarra, que se acercaron o que bueno, hicieron ahí una oferta a Joe Strummer, un cantante que entonces estaba en una banda llamada Los 101. Y que bueno, pues le pidieron que se unieran a su banda. Strummer ya se había hecho un hueco, digamos, en el pub rock de Londres, pero bueno, dejó, incluso iban a grabar su single de debut, pero dejó esa banda y se metió en los Clash con Paul y con Mick, que tenían las ideas, la imagen, y estaban en la línea que él quería, la línea de la revolución punky, de que los Sex Pistols habían justo iniciado. Antes hablábamos de eso, del ideario que expresaba Joe Strummer de los Clash, y que bueno, también está influido por el manager librepensador, manager Bernard Rhodes, y bueno, bastante poco ortodoxo para la época, y que precisamente les dijo que no escribiesen, que dejasen de escribir canciones de amor y que se fijasen en las cosas de la vida diaria, pues bueno, pues eso, y que lo que hicieron, eso hicieron los Clash, ¿no? Pues pintar en sus canciones, digamos, viñetas sobre la vida a finales de los 70, los bloques de viviendas, las drogas, el aburrimiento, el racismo, la violencia, los problemas con la policía, con el trabajo, y todo eso quedó cristalizado en el primer disco de los Clash de 1977, que se considera el primer LP del punk, el primer larga duración de una banda punk, y que salió el 8 de abril de 1977 con temazos como el White Riot que hemos escuchado antes o este que vamos a escuchar ahora, Career Opportunities. Bueno, tenía otros como el que estamos escuchando de fondo, Remote Control, que bueno, arremetía contra el Parlamento, está muy de actualidad, ¿no? Dice, solo se preocupan de sus cuentas bancarias, eso es todo lo que les importa, y tú no cuentas. Decía, ellos piensan que eres inútil, por lo tanto, ellos piensan que eres un punk. En fin, vamos a escuchar este otro Career Opportunities, que sí que está en el recopilatorio que estamos escuchando hoy, y que hablaba también de la alienación del trabajo. Ahí va, The Clash. They offered me the office, offered me the shop. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Let's drive out, we jump the yuffle, used to kick you out the door. Coming here up until I need a world that never knows. Y ahí estaba este Career Opportunities del primer disco de los Clash, 77, y que, como decíamos, está totalmente de actualidad hoy en día. Canciones como la que os hablábamos antes, Remote Control, que decía, fíjate en esas reglas y regulaciones, ¿quién necesita el Parlamento? Están sentados haciendo leyes todo el día, están todos gordos y son viejos. Haciendo cola en la casa de los lores para reprimirte. En fin, con tantas leyes que nos surgen hoy todos los días, la verdad es que habría que cantar esta canción bastante. Pero en este primer disco, aparte de, bueno, pues ese punk, ese rock fiero de los Clash, también dejaron entrar pues una de las características que luego van a ser cruciales o características de los Clash, que va a ser la mezcla con otros estilos. Y es que grabaron un tema de 1976 de Junior Murvin, de música reggae, este Police and Chiefs que está sonando de fondo. Sobre todo gracias al bajista Paul Simonon, que se confiesa así como un adicto al reggae desde que en su infancia estuviese muy influido por la música de los barrios negros, como por ejemplo Brixton o Ladbroke Grove, donde crecieron y donde había una gran población inmigrante. Y en esta canción donde se denuncia un poco que la policía británica, por lo menos la de entonces, se podía considerar institucionalmente racista. En la edición americana de este primer disco de los Clash, que saldría ya por 1979, aparecía una canción, la primera original, grabada en 1978, que los Clash combinaban ya, pero de manera ya propia original, combinaban el reggae con el rock. Así que vamos a escucharla. Se llama White Man in Hammersmith Palais, The Clash, rock y reggae. And Y de 1977 pasamos ya al 78, al segundo disco de los Clash, que bueno, tenía temas como este Tommy Gunn, muy famosos, que están sonando de fondo. Y que, bueno, pues después de haberse ganado el reconocimiento de ser una de las bandas punkis más importantes eso de la escena británica, pues el grupo, pues con bastante controversia, pues se fue a grabar su segundo álbum con un productor americano de rock con bastante, hard rock se llama, bastante suavecito, con bandas, por ejemplo, como Blue Oyster Cult. Lo que hizo que, bueno, pues que la banda sonase un poquito más, un rock mucho más limpio y menos salvaje. Y, pero bueno, aún así tiene temazos eso, como este Tommy Gunn, English Civil War o otros otros clásicos de la banda, como Safe European Home. Pero vamos a escuchar una canción que a mí me gusta especialmente, que se llama Stay Free. Algo así como mantenerse libre, y que en los que, bueno, pues se supone que Joe Strummer y Mick Jones son los que firman, pero bueno, más bien parece Mick Jones y Paul Simonon, o por lo menos Mick Jones recuerda los años en sus años en la escuela, en el barrio de Brixton, donde crecieron juntos y donde se conocieron. Así que vamos a escuchar este Stay Free, que es un sonido, no sé, típicamente de los Clash, que me recuerda incluso a Maniática a veces, que bueno, Maniática debe mucho a los Clash, así que ahí va, Stay Free. Thank you. Y después de este segundo disco de 1978, en 1979 los Clash recorrieron los Estados Unidos un par de veces de gira e incluso, bueno, pues en sus conciertos lo que hicieron fue que estrellas del soul y del rhythm and blues americano, leyendas como Dilley, Shenandoah o Screaming Jay Hawkins, pues abriesen los shows para ellos. Y se empaparon de eso, de esa música de rhythm and blues, del soul de americano, llegando a grabar incluso hacer versiones como esta que estamos sonando de fondo, de un viejo tema de Bobby Fuller, Four, que se llamaba I Fought the Law, yo luché contra la ley. Uno de los momentos de esa gira de los Clash de 1979 por Estados Unidos fue el del Palladium de Nueva York, en el que Paul Simonon rompió el bajo en el suelo y que luego ilustraría la portada de su siguiente disco, siendo una de las imágenes más icónicas del rock o del punk. Así que, como decíamos antes, su amor eso por esta nueva, la música negra americana y también por, veíamos antes, el reggae jamaicano, pues hicieron una particular sonido, una vuelta de tuerca más en la mezcla del rock con otros estilos como el rock and roll, el soul, el jazz, el ska, el reggae, el funk, y todo eso se resumió, digamos, en un doble disco que se tituló London Calling y que se ha considerado una de las de las obras maestras del rock. Incluso Rolling Stone lo metió el número 8 entre los 500 mejores álbumes de la historia. Así que en ella los Clash llamaban a la rebelión con London Calling. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling. Pues, como decíamos, llamaban los Clash a los yonkis, a los hipsters del underground, a todo el mundo, eso, a hacer algo con sus propias manos y a rebelarse. Y bueno, vamos a escuchar, en este caso, la primera composición del bajista de la banda, de Paul Simonon. Normalmente los compositores solían ser Stramer y Jones, el cantante de la guitarra, así que vamos a escuchar su primera composición, este Guns of Brixton. Trigger. Y sí, en 1979 grabaron un disco doble, pues el siguiente de 1980, titulado Sandinista, ya sería triple, ya pues bueno, las influencias y se dejaron llevar por todo tipo de exploración musical, con el dub, con el jazz, con el rockabilly, y bueno, pues hicieron un disco triple, nada más y nada menos. Por ejemplo, bueno, pues esta canción se titula, que está sonando de fondo, titulada Bank Robber, este single con un sonido jamaicano bastante marcado, pues en el sello discográfico dijeron que sonaba como David Bowie marcha atrás. Y no lo querían editar como single, entonces lo que hicieron los Clash, siguiendo el ejemplo de los mineros y de los trabajadores británicos, fue ponerse en huelga hasta que salió a la venta, hasta que lo pusieron a la venta como single. Y llegó a ser su segundo mayor éxito de ventas, llegando al número 12 de las listas británicas, así que bueno. Vamos a escuchar una canción de este disco sandinista, bueno, dedicado a las fuerzas rebeldes de izquierdas de Nicaragua, y en el que se dice que fue la primera canción de rap grabada por una banda británica, y ese honor es el de Magnificent Seven, de los siete magníficos de los Clash. Y si el disco sandinista de 1980 lo habían grabado en parte en Nueva York, el siguiente, Combat Rock, de 1982, ya supone pues que la banda se había quedado ahí una temporada buena en Nueva York y estuvieron ahí pues empapándose de la cultura hip hop, graffiti, y de la época de Nueva York, y explorando nuevos sonidos. Como por ejemplo esto que está sonando de fondo, este rock de Casbah que llegó a los primeros puestos de las listas. Incluso se juntaron con los hipsters, con la literatura, o bueno, más bien los hipsters se unieron a ellos, y es que Allen Ginsberg y algunos otros amigos beatniks se juntaron con ellos, incluso grabaron, aparecieron en esta canción que vamos a escuchar ahora, que aparece en eso, en este disco de 1982, Combat Rock, el último que grabaron, y en esta canción titulada Ghetto Defendant, los Clash y Allen Ginsberg. starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. Despedir este especial de los Clash, porque precisamente eso, con éxitos como este, pues la banda en Estados Unidos llegó a estar enfrente de más de 150.000 personas, a llenar estadios y bueno, pues empezaron a chocar un poco esa fama y esa fama internacional con su idealismo y con sus raíces punkis. Y en abril de 1983, precisamente en la víspera del carnaval de Notting Hill de ese año del 83, Mick Jones deja la banda y bueno, pues después de 7 años los Clash terminan como banda. Should I stay or should I go now? Pero bueno, sus canciones y su ejemplo y sus letras ahí permanecen y siguen, como decíamos, inspirando en estos tiempos, desde luego. Así que lo tenemos que dejar ya por hoy, que vienen ya los compañeros de Berenjenal. Nos deberíamos ir, sí. Así que hasta la semana que viene. Sí, recordaos eso, que tenéis este podcast, lo tendréis rápidamente en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox y también en la página de Radio Topo, radiotoponobrezabaturra.org. Y lo dicho, que nos volvemos a escuchar aquí en Radio Topo en el 101.8, como todos los viernes a partir de las 8. En Radio Almaina ha repetido, y eso, recordaos que si os asomáis a la ventana y no hay niebla, no estáis en Zaragoza, estáis en Granada. Adiós. Felicitación navideña de Su Alteza Real, Doña Cristina de Borbón. Iñaki y yo, en compañía de nuestros hijos, Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarín y Borbón, Pablo Nicolás Sebastián Urdangarín y Borbón, Irene Urdangarín y Borbón, Miguel Urdangarín y Borbón... ¡Ay, me falta alguno! Bueno, da igual, que os deseamos una feliz Navidad desde Ginebra, porque somos una familia muy sencilla y muy normal como la vuestra. Además, queremos para el próximo año una España más justa, donde todos los españoles sean iguales ante la ley. ¡Ay, que me meo, de verdad! Iñaki, termina tú, que me da la risa y se me enfría el moesando. Infanta de naranja o infanta de limón, no sé. Infanta de naranja, un huevo de elefanta. Sintoniza Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9. En Radio Topo, 101.8 de la FM.